Bienvenidos. Hoy inicio nuestra exploración en un área fundamental de la gestión empresarial. ¿Cómo manejamos la relación con nuestros proveedores y, bueno, todo el proceso documental que la acompaña? Específicamente, me centraré en la fase posterior a alcanzar un acuerdo comercial previo. Ajá. Quiero precisar, eso sí, desde el principio, que todo lo que expondré se basa rigurosamente en la documentación que he podido analizar para esta sesión. No añadiré interpretaciones personales ni información externa. Perfecto. Ceñirnos a las fuentes. Exacto. Nuestra ruta será clara. Primero, me detendré en cómo deben cultivarse estas relaciones profesionales una vez seleccionado el proveedor. Bien. Luego pondré el foco en los documentos esenciales, aquellos que vertebran el intercambio de información en esta fase. Mi enfoque será, como siempre procuro, didáctico y preciso, exponiendo los conceptos clave de forma ordenada. Pues me parece crucial iniciar enfatizando la relevancia de esta etapa. Una vez que hemos decidido con quién trabajar, la forma en que gestionamos esa relación y su flujo documental es, bueno, es absolutamente determinante para la eficiencia logística y comercial. Sí, sin duda. Los materiales que he revisado insisten mucho en un punto central. Tanto cliente como proveedor comparten un objetivo último, que no es otro que satisfacer las necesidades del consumidor final. Creo que tener esto presente desde el principio es vital. Totalmente de acuerdo. Y es que, como bien indicas y como se recoge en la documentación, una relación comercial fructífera no aparece por arte de magia tras la firma. No, claro. Requiere un análisis previo, un entendimiento mutuo, para que todo fluya, digamos, con facilidad. Me gustaría desglosar los pilares que, según he leído, deben sostener esta relación. Adelante. Primero, se habla de independencia y respeto mutuo. Cada empresa tiene su autonomía y eso, pues, debe respetarse. Fundamental. Segundo, y esto me parece clave, un intercambio constante de información. Sin esa comunicación fluida, la eficiencia se resiente enormemente. Permíteme un apunte aquí. Ese intercambio de información no es solo enviar datos sin más. La documentación sugiere que se trata de una comunicación bidireccional. Proactiva. Eso es. Es fundamental para anticipar problemas, para coordinar acciones, sobre todo en entornos complejos. Imagino que esto conecta con el siguiente punto sobre el control, ¿verdad? Exacto. El tercer pilar es precisamente ese, un control mutuo sobre las fases y actividades. No se trata de fiscalizar, ¿eh? Cuidado. Claro, no es vigilar. No, es asegurar que ambos avanzan hacia los objetivos, tanto los propios como los comunes. Cuarto, la necesidad de que el proveedor mantenga una oferta adaptada y constante. Que responda a lo que necesita el cliente. Justo. Quinto, la recomendación clara de formalizar la relación con un contrato inicial. Que fije las reglas del juego. Precio, calidad, pagos, lo básico. Sentar las bases por escrito. Eso es. Sexto, la implementación de sistemas de calidad por ambas partes, algo que redunda en beneficio mutuo, lógicamente. Y séptimo, un acuerdo previo sobre los métodos y recursos a emplear. Básicamente, definir cómo se va a trabajar juntos. Muy claro. Las fuentes también describen el inicio típico de esta relación formal. Suele arrancar con una solicitud de información del cliente. El primer paso. Sí. Esa información inicial luego cristaliza en un contrato, ya sea de compraventa o de servicios, que sirve como marco de referencia. Y no quiero dejar de mencionar la importancia que se le da al servicio de atención al cliente del proveedor. Se ve como un elemento esencial para la buena marcha de la colaboración a largo plazo. Lo que me resulta interesante de todo esto es cómo estos principios extraídos de la documentación no son meras formalidades burocráticas. No, en absoluto. Buscan construir una relación robusta, eficiente, casi, casi simbiótica, diría yo. En mercados tan competitivos como los actuales, esta solidez es una ventaja diferencial importante. Totalmente. El contrato, como mencionabas, actúa como garante formal, sí, pero la base real es esa colaboración estructurada. Y la insistencia en el control y la calidad, pues se alinea directamente con la optimización de toda la cadena de suministro. Algo crítico hoy día. Avancemos entonces hacia el primer documento formal que suele aparecer en este proceso, la solicitud de oferta. Según los textos que he manejado, este es el primer contacto documental estructurado, el punto de partida. Exacto. Su finalidad es sencilla. Como cliente, expreso mi interés y pido detalles concretos sobre productos o servicios. Se insiste mucho en cuidar la forma, en prepararla bien. Es, en cierto modo, la tarjeta de visita formal en esta fase. La primera impresión cuenta, incluso aquí. Desde luego. La respuesta del proveedor debe ser completa. Tipos de producto, condiciones de suministro, formas de pago. Porque esa información es la base sobre la que yo, como cliente, valoraré y empezaré a negociar. La documentación incluso incluye un ejemplo práctico de un email que ilustra bien las partes clave. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué información necesito? ¿Y cómo seguimos? Desde mi perspectiva de análisis, veo la solicitud de oferta como el pistoletazo de salida documental para la negociación formal, una vez superada la selección previa, claro. Sí, es el siguiente paso lógico. Y la claridad en esta fase inicial es crucial. Pienso en cuántos problemas posteriores podrían evitarse si tanto la solicitud como la oferta fueran más precisas desde el principio. Es cierto. Es interesante también cómo las fuentes mencionan, como paso previo incluso a esto, la posibilidad de consultar informes comerciales externos, tipo Accesor, Informa. ¿Ah, sí? Para evaluar la solvencia del proveedor antes de pedirle una oferta formal. Es un punto interesante sobre la diligencia debida, ¿no? Absolutamente. Y eso me lleva a otro aspecto vital que la documentación aborda con detalle: la dinámica de satisfacción y discrepancia en la relación. Un tema clave, sin duda. Se subraya que, con la competencia actual, forjar buenas relaciones con proveedores es imprescindible. Conduce a compras más satisfactorias, mejor información de mercado y, en general, optimiza la cadena de suministro. Los textos identifican tres pilares para esto. Elegir bien al proveedor inicialmente. La base de todo. Cumplir los acuerdos a rajatabla y mantener esa comunicación fluida que ya comentábamos antes. Y cuando surjan roces, ¿qué surgirán? Es inevitable. Pues la vía es el diálogo, buscar soluciones válidas para ambos. Tiene todo el sentido. La relación no es estática, es un ente vivo. ¿Podrías detallar un poco más qué consideran las fuentes como causas concretas de satisfacción o, por el contrario, de discrepancia? Imagino que conocerlas ayuda a gestionar proactivamente la relación. Claro. Basándome estrictamente en lo leído, la satisfacción suele venir de entregas puntuales y con la calidad acordada. Eso es básico. Lo esperado, sí. Luego, una gestión proactiva de incidencias por parte del proveedor. Que informe y resuelva, que no se esconda. Que dé la cara. Exacto. El pago puntual por parte del cliente, por supuesto, y que éste valore el servicio recibido. Y, fundamentalmente, una confianza mutua que impulse a cooperar. La confianza como eje. Sí. Por el lado de la discrepancia, las causas típicas son pedidos que no llegan como se esperaba, ya sea en calidad o en estado físico. El clásico problema. Retrasos en la entrega. Otro clásico. Falta de comunicación ante problemas por parte del proveedor. Y aquí conectamos de lleno con nuestro tema central. Documentación incorrecta. Ajá, importante. Ya sea la que acompaña a la mercancía o la relativa al pago. También se mencionan el impago por parte del cliente, lógicamente, y una actitud impositiva por parte de éste, buscando competencia en lugar de colaboración. Me detengo un momento en ese punto de la documentación incorrecta. Es significativo que se mencione explícitamente como causa de discrepancia. Sí, lo es. Refuerza la idea de que el proceso documental no es un mero trámite administrativo, sino un componente crítico para la salud de la relación comercial. Totalmente de acuerdo. Y sobre la colaboración, las fuentes mencionan de pasada un modelo interesante, el de interproveedores. Parece que lleva esta idea al extremo: contratos indefinidos, preaviso de años, trabajo conjunto. Sí, lo mencionan como un caso de estudio. Es un ejemplo de cómo se puede buscar la estabilidad y minimizar conflictos a través de la estructura misma de la relación. Una estrategia win-win, como se suele decir. Excelente apunte. Entremos ahora de lleno en el corazón documental de la relación continua. Me centraré en los documentos clave para el intercambio de información, siguiendo la estructura de las fuentes. Perfecto. Empezaré por los contratos. La documentación define el contrato de suministro como un acuerdo donde una parte, el suministrador, se compromete a realizar entregas periódicas de bienes muebles a otra, el suministrado, a cambio de un pago. Entregas continuadas en el tiempo. Eso es. Una diferencia clave que se resalta respecto a la compraventa es que el precio en el suministro no suele ser fijo del todo, puede variar según las entregas. Interesante matiz. En cambio, el contrato de compraventa se define de forma más clásica. Entrega de una cosa a cambio de un precio determinado. Pueden ser verbales o escritos, aunque se matiza que a veces la forma escrita es obligatoria por ley para ciertos bienes. Y supongo que independientemente del tipo, hay elementos que nunca pueden faltar para que el contrato sea claro y válido, ¿no? ¿Cuáles destaca? La documentación. Efectivamente. La documentación consultada agrupa los elementos esenciales. A ver. Identificación clara de las partes, quién firma. Lógico. Definición precisa del objeto, que se compra o suministra. Lugar y fecha de firma. El precio y cómo se determina, fundamental. Claro. Otras condiciones importantes. Descuentos, transporte, forma de pago detallada. La validez, o sea, el compromiso de cumplimiento. El consentimiento explícito de ambas partes. Sí, sí. La duración del contrato, si aplica, las condiciones específicas de pago, como plazos, causas de resolución, qué pasa si algo va mal, la ley aplicable y, por supuesto, las obligaciones detalladas de cada parte. Tener todo esto bien atado desde el principio, como decíamos, evita muchos problemas. Queda claro que un buen contrato es la piedra angular, sin duda. Continuando con los documentos, tenemos las fichas de proveedores y seguimiento. Su función, según los textos, es más bien interna, llevar un control ordenado de los proveedores con los que trabajamos habitualmente, una herramienta de gestión interna. Exacto. Es vital que estén actualizadas y accesibles, especialmente para el equipo comercial, que necesita esa información rápida y concreta. Claro, para no tener que buscar cada vez. La recomendación es informatizarlas. Se mencionan hasta las PDA como herramienta posible, aunque hoy quizá hablaríamos más de tablets o móviles, y mantenerlas ordenadas, con copias de seguridad, por supuesto. La digitalización es clave ahí. Sí, la información típica que deben contener, basándome en el modelo que aparece en las fuentes, incluye datos básicos del proveedor, nombre, NIF, dirección, contacto principal. Identificación. Productos habituales que se le compran. Características de la relación comercial específica. Precio pactado, forma de pago habitual con ese proveedor. Y un espacio para otros datos de interés, notas, incidencias pasadas. Estas fichas me parecen la memoria interna de la relación comercial. Son herramientas de gestión del conocimiento aplicado al proveedor, ¿no? Muy bien definido, sí. Con ese proveedor. Es la base para un seguimiento efectivo, vamos. Exacto. Y el siguiente documento clave es la orden de compra, también llamado pedido de compra. Lo defino, siguiendo las fuentes, como el documento que yo, como comprador, utilizo para solicitar formalmente la mercancía al proveedor. El pedido formalizado, eso es. El flujo es simple. El original va para el vendedor y yo me quedo un duplicado como comprobante. Sirve de base para la factura posterior y su aceptación por el vendedor formaliza el intercambio comercial para ese pedido concreto. ¿Y qué ventajas aporta usarla sistemáticamente? Pues las fuentes destacan varias ventajas importantes. Primero, la verificación. Es un registro útil si hay incumplimientos o discrepancias con lo entregado. Una prueba documental. Facilita la gestión de inventarios al saber qué se ha pedido y cuándo se espera recibir. Tercero, información financiera. Ayuda a tesorería a prever pagos y a contabilidad para el registro. Y cuarto, planificación. Permite organizar la recepción en el almacén al conocer la fecha estimada de entrega. O sea que la orden de compra actúa como un instrumento operativo fundamental. No es solo pedir, es documentar el pedido de forma que sirva para control, gestión y planificación interna. Me parece muy relevante su papel en la verificación, como decías. Dentro de este apartado de la orden de compra, las fuentes introducen un concepto interesante. El programa de entrega planificada. Ah, sí, ¿en qué consiste? Bueno, se trata de programar pedidos de forma recurrente basándose en análisis históricos de consumo. Stocks mínimos, máximos, el cálculo del pedido óptimo. Previsión de la demanda. Exacto. Si el proveedor lo acepta, yo puedo programar entregas periódicas, semanales, mensuales. La gran ventaja es que se puede intentar fijar un precio al inicio para todo el periodo, evitando fluctuaciones. Eso va a estabilidad. Sí. Pero tiene sus riesgos, claro. Calcular mal las necesidades futuras o que haya retrasos inesperados por parte del proveedor. Eso podría causar una ruptura de stock. Claro, requiere una buena planificación y también confianza. Ese programa de entrega planificada ilustra bien la evolución hacia relaciones más estratégicas y menos puramente transaccionales, buscando eficiencias conjuntas. Pero, como dices, requiere una buena base de datos históricos y confianza mutua, volviendo a los pilares de la relación que comentábamos al principio. Para ir cerrando este análisis documental y de relación, abordaré brevemente el papel de las aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento. La documentación recomienda vivamente usar software especializado para todo esto. Algo lógico hoy en día. Sí, se aclara que aunque una hoja de cálculo tipo Excel puede servir para registrar datos básicos de entrada y salida, no es la herramienta idónea para una gestión integral y eficiente de proveedores y compras. No está diseñado para eso, claro. Los objetivos de usar estas tecnologías son claros, según las fuentes. Asegurar la calidad del aprovisionamiento controlando las diferentes etapas. Gestionar eficientemente toda la documentación que hemos visto. Compartir información segura y actualizada, a menudo online, en tiempo real. Y optimizar tiempo y tareas administrativas. Se menciona incluso un ejemplo concreto, Factusol, como programa gratuito que puede servir para esta gestión. Y es lógico que estas herramientas existan. Gestionar manualmente todo este flujo de información y documentos que hemos descrito sería muy ineficiente y propenso a errores hoy en día, ¿verdad? Uf, muchísimo. ¿Detallan las fuentes qué tareas concretas suelen cubrir estos programas de gestión? Sí, y se ve claramente cómo se alinean con los procesos que he ido explicando. Permiten, por ejemplo, controlar deudas de clientes, aunque eso es más gestión comercial, a veces se integra, diseñar presupuestos, registrar proveedores, vinculado directamente a las fichas que comentábamos, Ajá. crear órdenes de compra de forma sencilla, emitir y registrar facturas, tanto las emitidas como las recibidas de proveedores, y controlar el stock, entradas, salidas, niveles. Básicamente, integran gran parte del ciclo comercial y documental relacionado con los proveedores. Mi lectura de esta última parte es que estas herramientas informáticas actúan como el sistema nervioso central de la gestión de proveedores. Buena analogía. Centralizan, automatizan y hacen accesible toda la información que hemos estado discutiendo. Ya no son una opción, diría yo, sino una necesidad para operar con eficiencia, control y seguridad en el entorno empresarial actual. Integran la relación, la documentación y la operativa diaria. Exactamente. A modo de recapitulación muy breve, en esta sesión he desgranado los principios que deben guiar la relación con los proveedores tras el acuerdo inicial, basándome siempre, insisto, en las fuentes analizadas. Sí. He explorado la importancia de la satisfacción y las causas habituales de discrepancia, destacando el papel del diálogo para resolverlas. He detallado el flujo documental esencial, solicitud de oferta, contratos, orden de compra, fichas de proveedor y la función de cada uno. Recorrido completo. Y finalmente, he puesto de relieve cómo las herramientas informáticas facilitan y potencian toda esta gestión. La conclusión que extraigo de la documentación es clara. Una gestión eficaz de proveedores y su documentación asociada es un pilar fundamental para la operativa logística y comercial de cualquier empresa. Como reflexión final, y pensando un poco en cómo evoluciona este campo, me surge una pregunta a partir de todo lo que hemos analizado. Hemos visto la importancia crítica de la confianza y la colaboración en estas relaciones. Cierto. Con la digitalización creciente y la complejidad cada vez mayor de las cadenas de suministro globales, ¿cómo podrían evolucionar las herramientas y las métricas de seguimiento futuras? Me pregunto si será factible, en algún momento, desarrollar indicadores que midan no solo la eficiencia operativa tangible, entregas, calidad, precio, que eso ya se mide. Sí, los KPIs clásicos. Exacto. Sino también esos intangibles cruciales que mencionan las fuentes, como la calidad de la colaboración real o el nivel efectivo de confianza en la relación a largo plazo. Cuantificar estos aspectos, que hoy son difíciles de medir objetivamente, podría ser un salto cualitativo enorme en la gestión estratégica de proveedores. Es algo sobre lo que reflexionar, creo yo. Desde luego, una reflexión muy pertinente y que abre nuevas vías. Agradezco sinceramente la atención prestada a este análisis detallado. Confío en que esta exposición sobre la gestión de las relaciones con proveedores y su proceso documental haya resultado clarificadora y útil para quien nos escuche.